El patio, la misma espera. Nuevos zapatitos para una gran etapa empezar. Estudiar, encontrar mis sueños es un muy buen reto. Camino firme en el primer día de escuela. Al terminar, conseguiré una estrella que me hará brillar. Todo es nuevo en el primer día de escuela. Siento el llegando le gritamos buenos días a nuestra Miss con el uniforme planchado. El peinado exacto para descubrir la vida y volar. Estudiar, encontrar mis sueños es un muy buen reto. Camino firme en el primer día de escuela. Al terminar conseguiré una estrella que me hará. ¡Gracias, chicos! No se te olvide suscribirte a mi canal. ¿Quieres enterarte cada vez que subo un video nuevo? Es muy fácil, activa la campanita. Yo soy Patilú y ¡mua! ¡Los quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Yeah!